Hola, muy buenas. Sed todos bienvenidos al segundo capítulo de Por la boca muere el búho. Un podcast requete corto en el que vamos a aprender el significado y el origen de alguna de esas frases lapidarias que han pasado a la historia. En el capítulo de hoy, doble llave al sepulcro del Cid. Frase acuñada por el regeneracionista Joaquín Costa a principios del siglo XX. Doble llave al sepulcro del Cid, con todo lo fuerte que suena, viene a significar que hay que romper con el pasado para mirar hacia el futuro. Eso es lo que demandaba constantemente Joaquín Costa en la política española de principios del siglo XX, porque a finales del siglo XIX, en 1898 para más señas, España había perdido nada más y nada menos que Cuba y Filipinas, o lo que es lo mismo, había perdido todos los vestigios que quedaban de aquel enorme imperio de Felipe II, en el cual no se ponía el sol. 400 años antes, nada más y nada menos, pues todavía había gente que seguía viviendo de las rentas de aquel imperio que ya no existía. Entonces, claro, Joaquín Costa estaba un poco harto de ver cómo la política española, el ejército, la clase media, intentaba como justificar las desgracias presentes, pues intentando escudarse en que alguna vez España había sido un gran imperio. Y obviamente así no se iba a ningún lado, por lo cual se acuñó aquella frase en la cual Costa decía que había que dejar enterrado y bien enterrado a todas esas glorias militares del pasado, intentar mirar a la modernidad, al siglo XX, que estaba a punto de empezar y que ya casi atropellaba a España. Por lo tanto, cada vez que digáis esta frase, haréis lo mismo que Costa, decir que hay que intentar mirar hacia adelante y olvidar, entre comillas, el pasado. Doble llave al sepulcro del Cid. Acabas de escuchar Por la boca muere el búho, un micropodcast perteneciente a elpodcastdelbúho.com. Un saludo.